Comenzamos así este segundo programa de Drogas Mejor Escucha Rock, aquí en Radio Puente Alto 107.7 FM Stereo y próximamente a través de la página web radioaltillodealcoguas.cl. Le damos la bienvenida, soy José Los Flores y estoy junto a Paula Quiroga, nuestra psicóloga y conductora aquí también de nuestro programa. ¿Cómo estás, Paula? Hola, José Lo, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí de nuevo a compartir con ustedes este espacio y un especial saludo a todos los niños de la Escuela Oviedo de Crowley. Sí, porque hoy día comenzaremos también a escuchar algunos testimonios de niños de unas sesiones que grabamos ahí en la escuela. Y queremos contarles y recordarles que este programa es un proyecto auspiciado por el Fondo Previene 2009 de CONACE. Y bueno, estamos listos para comenzar, ya empezamos con un buen tema de música, ¿cierto? De rock, porque la idea es que en vez de consumir, escuchemos rock. Y hoy día vamos a tener algunos temas y vamos a partir por recordarle a los amigos qué fue lo que mencionamos sobre la prevención. Así es, para quienes no nos escucharon y los que sí lo hicieron, refrescar un poco nuestras memorias para ir generando un poco más de conciencia acerca del tema de prevención, es que quisiera mencionar que nos referimos a prevención con un conjunto de acciones que están encaminadas a dos cosas principalmente. Una, disminuir la demanda y consumo de drogas y, por otra parte, disminuir la oferta de drogas que están institucionalizadas o también las llamadas drogas legales en la sociedad, como por ejemplo es el tabaco y el alcohol. Que sin ir más allá, en fiestas patrias recién pasadas hubo 29 muertos, de los cuales la mayoría, si no todos, se produjeron por efectos del alcohol, consumo y efectos de alcohol. Sí, fíjate que un dato importante que escuché en las noticias fue que un gran porcentaje de la gente que murió era peatón y fue atropellada por conductores en estado de ebriedad. Exactamente. Así como también peatones que transitan por la vía pública en estado de ebriedad, que son también altamente peligrosos tanto para ellos como para la gente que va en un vehículo. Claro, después de la fonda andan caminando por la mitad de la calle. Exactamente. Se quedan dormidos en la orilla de los caminos. Exactamente. Entonces es muy importante tener claro que la prevención apunta en ambos sentidos, tanto para prevenir el consumo como también para prevenir la oferta de drogas institucionalizadas, legales o ilegales. Ya que entramos en tierra derecha, ¿cierto? Estamos hablando del consumo, ¿cierto? Y el consumo quiere decir también un uso. Exactamente. La verdad es que dentro del consumo se habla también del uso de drogas, entendido como el uso de una sustancia que no produce una consecuencia negativa. ¿Cómo es eso? El uso de droga se refiere a cuando se ingiere o se consume algún tipo de droga sin que aparezca una consecuencia negativa inmediatamente. No así en el abuso, que se da cuando hay un uso continuado, o sea, es el uso permanente. Independiente que sea desmedido, tiene que ver con la permanencia del consumo. Tiene relación con las consecuencias negativas derivadas de este consumo. A eso nos referimos con el abuso. Ahora, para saber cuándo el uso de una droga se convierte en abuso, es necesario tener en cuenta tres factores. Primero, la cantidad y frecuencia del consumo. Luego, las características del consumidor y también la circunstancia en que ese consumo se produce. A esto nos vamos a referir más detalladamente, no sé si específicamente en este programa, pero sí en los que continuarán más adelante. Es importante también saber que las drogas socialmente aceptadas no son inofensivas. Y a esto nos referimos, como ya lo hemos mencionado, con el tabaco y el alcohol, que por ser legales no quiere decir que sean inofensivas. Son criterios diferentes y sus consecuencias y los efectos claramente están a la vista de todas las personas. Una consulta, se me ocurre, el abuso, ¿cierto que estábamos hablando del abuso de drogas? El abuso de medicamentos. ¿Los medicamentos técnicamente son drogas también? Claramente sí. ¿Qué pasa con los medicamentos? Aquí en Chile nosotros le decimos remedios, pero en otro idioma, por ejemplo en inglés, son drugs. Son drogas. Exactamente. ¿Qué pasa con que tiene que ver con ahí hablamos con el uso de medicamentos que tiene que ver bajo la supervisión de un médico para un tratamiento específico, por un periodo determinado, con una supervisión, etcétera. Cuando estamos hablando de el abuso de medicamentos, caen en las categorías de adicciones. Y como hablamos la semana pasada, las adicciones tienen que ver también con todo tipo de cosas que puedan llegar a ser adictivas para un organismo. No solamente las drogas. Hablamos de adicciones cuando las personas son adictas al trabajo, al sexo, a la comida, a las drogas, etcétera. Entonces hay distintos tipos de o distintos objetos o sustancias a las cuales una persona puede ser adicto. Y los medicamentos es una de ellas. De hecho, aquí en nuestro país se sabe mucho de la alta adicción y afición, por así decirlo, a la automedicación. Al abuso de la automedicación, ¿cierto? Exactamente. Hablamos de eso en el programa anterior también. Exactamente. Entonces, en esos casos también estamos hablando de personas que son adictas a los medicamentos o remedios, como los conocemos en un lenguaje más informal. Claro. Bueno, volvamos un poco al uso y abuso de las drogas que son más comúnmente catalogadas, ¿cierto? De lo que nos estamos refiriendo, que son las ilegales y estas legales. Exactamente. Bueno, dentro del uso de drogas también nos encontramos con un uso indebido de drogas. ¿Y a qué nos referimos con esto? El uso indebido ha sido bastante cuestionado, ya que implica juicios de valor en el mismo término. ¿Por qué? Porque nos referimos, por ejemplo, en el caso de uso por personas no autorizadas. ¿A qué nos referimos con esto? A niños, mujeres, grupos religiosos o étnicos que tienen prohibición de consumo de ciertas cosas o que socialmente se dice es más chocante o es más impactante ver, por ejemplo, un niño de 9 o 10 años fumando un cigarro que ver a una persona de 30 años. Pero tiene que ver con algo valórico, con un juicio. Porque probablemente en otra cultura o en otro país tampoco es bien visto una persona de 30 años fumando. En nuestro país se acepta, pero en otros no. También tiene que ver con el uso regular, con la cantidad y la frecuencia, con el estatus legal que esto tenga. ¿Por qué en nuestro país hay drogas que sí las permitimos y otras que no las permitimos? Eso genera ambivalencia e incongruencias dentro de esta metodología e iniciativas de prevención del consumo de drogas, ya que en este término genérico de prevención estamos tratando de englobar una macro propuesta de prevención donde caben todo tipo de drogas. Claro. Legales o ilegales. Justamente se presta a confusión el que se entre en contradicción con decir, bueno, prevengamos el consumo de todo esto, aunque estas sí se pueden y estas otras no. ¿Qué hay detrás de todo esto? Exactamente, qué difícil poder explicarle a un niño que sí está bien que tomar vino, tomar cerveza, estar curado, fumar cigarro, por ejemplo, pero no así el consumo de cocaína, de pasta base, de marihuana. Entonces, qué difícil cuando estamos tratando de criar, de generar una conciencia en niños y adolescentes que son el futuro, digamos, de nuestra sociedad, que es para un bien mejor, una evolución, digamos, de las personas. Qué difícil empezar a generar esta conciencia con ambivalencias, con esto sí, esto no, cuando caen dentro de la misma categoría. Y sus efectos y consecuencias son bastante terrible y catastrófica, siendo legales o ilegales las drogas. En minuto de evaluar consecuencias o efectos, no importa mucho la legalidad de la sustancia que está en juego o que fue un factor determinante para X situación. De hecho, el alcohol en nuestro país es uno de los factores más incidentes en disfunciones familiares, violencia intrafamiliar, accidentes, muerte. Exactamente, y por eso que es muy importante dejar claro que es posible que bajo ciertas circunstancias del uso de drogas pueda transitarse al abuso. Es una delgada línea roja en la cual es muy importante el tener conciencia, el generar una educación sociocultural para poder a veces disfrutar una buena comida, un asado con la familia, con los amigos, sin lamentar más tarde ciertas prácticas o cierto consumo de sustancias, sino que poder pasarlo bien sin tener que estar asociado a el uso y abuso de drogas y alcohol. Perfecto. Y vamos a escuchar un tema de Soda Stereo, un tema bien suavezón, que se llama Planta, que lo hizo Cerati, según él dijo, por el efecto de la mescalina. Bueno, vamos a escuchar a Cerati, a Soda Stereo, con Planta, aquí en Drogas, mejor, escucha rock. Ramas, ahora Conversemos de drogas escuchando buen rock. Con Paola Quiroga y José Lo Flores. Drogas mejor. Escucha rock. En Radio Puente Alto 107.7 y Radio Altillo del Coguas.cl. Todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Auspicia Fondo Previene 2009 con ACE. Ya, abajo del río Magunza, hay que ver cada chico cocinando en un plan así. Creo que me quedan. Mi papá. Ya, una vez cuando era el partido de Chile contra Argentina y estaba tomando y después empezó a tomar tres y después cuando se iba a acostar subió con la botella así y va y se tropieza y se cae con la botella en la cabeza. Eso porque estaba curado. Estaba mejorado. Drogas, mejor, escucha rock. Estamos en nuestro segundo bloque junto a Paula Quiroga y escuchábamos un par de testimonios de algunos niños. Así es, bastante explícitos y bastante impactantes son los testimonios de los niños. ¿Impactantes en qué sentido? En el sentido que uno piensa que porque son niños están un poco ajenos a toda esta realidad de consumo, uso, abuso, dependencia, adicciones. Y que poco menos no se dan cuenta. Exactamente, y creo que ese es un grave error que cometemos muchas veces los adultos en pensar que los niños, porque son niños, no entienden o no ven o no alcanzan a percibir o no les influye o impacta en cuanto a su desarrollo. No hay que olvidar que es una etapa bastante complicada, la etapa de la adolescencia, donde hay una alta vulnerabilidad y propicios a probar, a usar bastante de esta sustancia de las que hemos estado conversando. Y así lo manifiestan sus propios testimonios, sus experiencias de vida, y a veces da mucha pena escuchar que cosas que son tan aberrantes o delicadas para la salud, para ellos ya están bastante normalizadas. Son parte de su entorno, de su vida cotidiana, y es precisamente ahí donde apuntan todas estas políticas de prevención para tratar de abarcar desde la más temprana infancia, sobre todo en sectores como los de nuestra comuna, donde efectivamente hay una alta densidad de población, donde hay lugares de alta vulnerabilidad social, escasa cultura y educación en muchos otros sectores, que son factores que se van sumando y van llevando un poco a estas experiencias que los niños nos cuentan. Bueno, nosotros queremos hacer un aporte justamente a todos esos sectores más vulnerables, educando a través de este programa. Y quería preguntar acerca de esto de los niños, ¿qué pasa por la mente de un niño? ¿Qué pasa en su desarrollo cuando lo que hablábamos delante acerca de las ambigüedades, cierto, que se nos presentan a nosotros como adultos, cierto? Pero ¿qué pasa con un niño que se ve enfrentado, por un lado, a esta información mediática, y por otro lado, a una realidad en su entorno? Bueno, eso yo creo que es una de las grandes vallas que deben saltar todas las políticas preventivas, ya que no basta con generar conciencia en los niños, sino que es un poco es trabajar con los niños, con las escuelas, con los papás, con los centros comunales, con las juntas de vecinos. Esto más bien es un trabajo, que estamos hablando de un trabajo entre comillas, ya que es un proceso en el cual toda la comunidad debe participar. Como hablábamos programa anterior, lo más fundamental es generar conciencia y poder implementar una actitud participativa, activa, por parte de cada uno de los miembros de la comunidad, ya que estas políticas preventivas, si bien es cierto, tienen un alcance y tienen frutos positivos, no bastan por sí solas. Es muy importante el apoyo de padres apoderados, de las personas que trabajan educando niños, que trabajan directamente con niños, no necesariamente en escuelas, sino que en centros deportivos, en juntas de vecinos, en centros comunales. Perfecto. Y sobre lo que hablamos, el uso y abuso de drogas, ¿cuál es el patrón, que sé que hay un solo patrón, o sé que hay varios, de consumo? Bueno, efectivamente existe un patrón Y patrón nos referimos específicamente a pautas o formas del uso de drogas, incluyendo en estas pautas los ciclos y frecuencias de consumo, la asociación de la conducta con las motivaciones que subyacen a este consumo, o sea, qué es lo que hace que la persona consuma, tiene que ver con esta forma de consumir, los contextos de consumo y los tipos de drogas que se emplean y o sus combinaciones, ya que, como hemos hablado anteriormente también, no necesariamente el consumo de drogas se refiere a un uso único y exclusivo de un tipo de droga, sino que también existen alta cantidad y alto porcentaje de personas que consumen combinaciones de drogas, lo cual aumenta obviamente sus efectos y sus consecuencias, llegando así en muchos casos a riesgo vital, por supuesto. Dentro de los patrones de consumo también se habla del policonsumo, que se relaciona directamente con que es un patrón particular de consumo de droga caracterizado por la alternancia, o sea, por el combinar el uso de distintos tipos de drogas por parte del sujeto. Y esta característica o lo esencial del policonsumo está dado por consumir indistintamente y simultáneamente más de una sustancia. Como una conducta recurrente. El policonsumo estamos hablando de que es algo recurrente. Por ejemplo, tomarse un trago y fumarse un cigarrillo al mismo tiempo. Por ejemplo, eso sería una práctica bastante usual, común, aceptada, que estaríamos hablando en un estricto rigor de policonsumo, exactamente. Policonsumo, el consumo de varias sustancias, ¿cierto? Es decir, que hay diferentes tipos de consumo. Así es. Y dentro de los tipos de consumo tenemos el consumo experimental. Y este se caracteriza porque es el contacto inicial con una o varias sustancias que puede finalmente abandonar la continuidad de este consumo. Es experimental, como su nombre lo dice. La adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surge este tipo de consumo, ya que propio y muy característico de la etapa de la adolescencia, como lo hemos dicho, es el experimentar, ¿cierto? Y parte de estas experiencias tiene que ver con el probar en más de alguna ocasión distintos tipos de sustancias. Para definir este tipo de consumo se considera que el individuo desconoce los efectos de las sustancias que consume. Es una característica, digamos... Porque es la primera vez. Exactamente. Entonces, es más bien tiene que ver con una forma de experimentar inocentemente esto nuevo. También nos encontramos con el consumo habitual. Y aquí nos referimos a la utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a las otras formas de consumo, dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las características de la persona y el entorno que la rodea, por ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia que delimita un tipo u otro tipo de consumo? La definición principalmente está estipulada en los manuales de DSM-4 o el CIE-10, que se estipulan claramente los criterios según la periodicidad, según el tipo de consumo, según la frecuencia con que se haga, los lugares, las características de la persona. Generalmente se habla de que tiene que ver más o menos con los criterios del consumo de alcohol también. Más de dos copas ya es un abuso, ya que, como lo vamos a ver más adelante también, el alcohol, por ejemplo, su ingreso al organismo es muy directo, es muy rápido. Ingresa muy rápidamente al torrente sanguíneo y esto va al sistema nervioso central y los efectos, las consecuencias, se pueden percibir rápidamente. Claro, son casi inmediatas. Exactamente. Y la frecuencia generalmente tiene que ver, que lo vamos a ir viendo con los otros criterios, con cuánto va limitando a la persona el consumo. Hay tipos de consumos que permiten que la persona pueda realizar determinadas actividades sin consumir una determinada sustancia. Ahora, nos encontramos con otros tipos de consumo donde la persona se ve limitado su campo de acción o sus distintos ámbitos por el consumo de una sustancia o no. O sea, por ejemplo, en la medida en que, no sé, alguien que consume alcohol, vamos a hablar de alcohol, que es lo más común. Uh-huh. todos los días se toma un par de copitas de vino, por ejemplo, ya al almuerzo, y rinde bien en el trabajo. Eso es como un tipo de consumo. Eso sería un, ¿cierto?, consumo habitual. Habitual. Habitual. Habitual, que no interfiere. No interfiere mayormente. Mayormente, claro, digamos así, como con consecuencias más negativas que las mismas que hace el alcohol en el cuerpo. Exactamente. ¿Por qué se habla de consumo habitual? Ya que la persona sigue manteniendo un cierto control dentro de este consumo, aunque es consumo igual. Por ejemplo, algunos indicadores que definen esta forma de consumo son que el sujeto amplía las situaciones en que recurre a esta droga, en este caso, por ejemplo, al alcohol. Estas se usan tanto individualmente como en grupo. Sus efectos son perfectamente conocidos y buscados por el usuario. O sea, en lo que tú me estás preguntando, en el caso de esta persona que todos los días al almuerzo se toma dos o más copas de vino, él sabe exactamente por qué la está tomando y cuál es el efecto que él quiere conseguir tras tomar estas copas de vino, ¿cierto? Entonces, ya que no se ha perdido el control sobre la conducta, se manifiesta que se puede abandonar el hábito en caso de que la persona se lo proponga. Y ahí es la diferencia con los otros tipos de consumos que vamos a ver a continuación. Que este consumo habitual, probablemente si la persona se lo propone, dejar de consumir estas dos copitas al almuerzo, lo va a lograr. Está en una etapa de consumo, está en una fase, o tiene tal frecuencia de consumo la cual le permite poder abandonar el uso de esta sustancia o droga determinada, habitual. Perfecto. Y vamos a escuchar a una banda chilena llamada Weichafe con Respiro la luz del sol. En drogas, mejor escucha rock. Oh, conversemos de drogas escuchando buen rock. Con Paola Quiroga y José Lo Flores. Drogas, mejor, escucha rock. En Radio Puente Alto 107.7 y Radio Altillo de Alcohuaz.cl. Todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Auspicia Fondo Previene 2009, CONACE. Ahí está nuestra cortina musical de Drogas, mejor escucha rock. Qué buena la cortina, ¿te gustó? Muy buena, muy buenos temas aquí nos han invitado a escuchar en este programa, así que muy feliz de estar participando y de poder estar aquí compartiendo estos temas buenísimos. Bueno, este programa que escuchas a través de Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo y próximamente a través de www.radioaltillodealcohuaz.cl. Y quiero recordar a la gente que nos siga escribiendo, agradecer a la que ya nos ha escrito, a nuestro mail, que es mejorescucharock@gmail.com. mejorescucharock@gmail.com. Y todas sus consultas, sus preguntas, sus comentarios, hasta saludos si quieren, nada. Los vamos a pasar en el último programa para que estén atentos también. Bueno, estábamos hablando antes de los tipos de consumo. Claro que sí. Ahora vamos a continuar con eso y nos vamos a referir al consumo ocasional, entendiéndolo como el uso intermitente de una sustancia sin ninguna frecuencia fija y con largos intervalos de abstinencia. No olvidemos que la abstinencia es el periodo en que se deja de consumir. Bueno, entre las motivaciones principales que se encuentran dentro de este consumo, tenemos el facilitar la comunicación, la búsqueda del placer, relajarse, transgredir normas, entre otras. Son las que generalmente se han identificado y se han clasificado dentro de este tipo de consumo. También otra cosa que caracteriza al consumo ocasional es que el individuo continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque puede ser capaz de realizar las mismas actividades sin el consumo. ¿Ya? Y lo otro que también es similar al consumo habitual que el que hablamos anteriormente es que la persona en este tipo de consumo también sabe exactamente cuáles son las consecuencias, los efectos que va a tener posterior al consumo. Y por esto es que consume. Ya sabe a lo que va, digamos. Exactamente. No así en el consumo experimental, que es el que hablábamos inicialmente, que es el que principalmente se da en la adolescencia, que los adolescentes, los niños, no saben cuál es el efecto específico que les va a generar X sustancia. Y nombrabas tú delante esto de transgredir las normas, que debe ser una de las causales principales, me imagino, también en la preadolescencia y la adolescencia, esto de hacer un poco la maldad. Sí, bueno, ahí se mezcla un poco, digamos, las etapas de desarrollo con los tipos de consumo, que si bien es cierto el experimental se da mucho en la adolescencia, no se caracteriza por esta transgresión de normas, pero efectivamente va asociado porque es algo muy propio de la etapa de desarrollo. Transgredir las normas no tan solo en cuanto al uso o abuso de sustancias ilícitas o legales, sino que también con muchas otras cosas, con los permisos, con no asistir a la escuela, con deserción escolar, con rebeldía. Y ahí tenemos un amplio y complejo mundo de los adolescentes, ¿no es cierto? Bueno, y ahora vamos a hablar del consumo perjudicial, que este se trata de una forma de uso de la sustancia psicoactiva que está causando daño a la salud. O sea, ya estamos hablando de casos donde hay una dependencia, donde hay consecuencias físicas y psíquicas. El daño físico, por ejemplo, puede ser la hepatitis debido a la administración de sustancias psicotrópicas, y los daños mental o psíquicos que pueda tener este uso de droga tiene que ver con trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol, por ejemplo. Que si bien se cree que el alcohol o el consumo de alcohol siempre es para pasarlo bien, tiene en muchos casos efectos secundarios que tienen que ver con trastornos depresivos asociados a este consumo. Y finalmente nos encontramos con el consumo problemático de drogas, que se refiere a el uso recurrente de drogas que produce algún efecto perjudicial para la persona que lo consume o su entorno. Generalmente el familiar. El principal afectado. Así es, bueno, el familiar es el afectado más directo, por así decirlo, porque también conocemos casos, y así lo vamos a ver después en testimonio de los niños también, que no solamente es el entorno familiar, sino que tiene que ver con el entorno comunitario, de vecino, un entorno en la escuela, familiar, y la familia nuclear, tanto la extensa. Entonces, es como algo que se empieza, si pudiésemos hacer una analogía, digamos, es como un cáncer, que empieza en un punto, pero se va ramificando y va afectando a todo lo que pueda estar cercano o que lo rodee un poco más distante también, pero los alcances que tiene el consumo y los efectos de droga son lamentablemente bastante más amplios de lo que uno pensara o quisiera. Vamos a invitar a nuestros auditores a escuchar un par de testimonios de niños, ¿qué te parece? Y luego nos vamos a escuchar un tema que se llama, que es de Elvis Presley. Todos conocemos a Elvis Presley, ¿cierto? Bueno, pero claro. Este es un clásico de Elvis Presley y se llama Suspicious Minds, es decir, mentes suspicaces. Aparte, psicóloga es bilingüe, Paula. Bueno, vamos entonces con Elvis Presley aquí en Drogas. Mejor, escucha rock. Una vez cuando íbamos a la plaza, allí donde estaba la feria por allá, por San Carlos, había unos señores que se llegaron ahí y se sentaron en la banca. Llegaron unos tres señores con bici, se sentaron en la banca y sacaron como tres papelillos cada uno y empezaron a fumar. Y salió un olor fuerte. Y yo creía que era marihuana y todo así. ¿Cuáles drogas conocen ustedes? La marihuana. La cocaína. La pasta base. Cocaína. Marihuana. La base. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't be? Suspicious minds, suspicious minds. And Conversemos de drogas, escuchando buen rock. Con Paula Quiroga y José Lo Flores. Drogas, mejor, escucha rock. En Radio Puente Alto 107.7 y Radio Altillo de Alcohuas.cl. Todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Auspicia Fondo Previene 2009, CONACE. Estamos de vuelta y no olviden escribirnos a nuestro mail mejorescucharock@gmail.com con todas sus inquietudes, con todos sus comentarios y experiencias que quieran compartir con nosotros, que en el último programa las vamos a estar revisando. Escuchábamos, bueno, a Elvis, Aaron Presley, con un temazo, grande Elvis, tenía una voz, uno de los más grandes tenores, fíjate, en la música popular, porque tiene toda esta como impostación lírica al cantar que fue desarrollando con el tiempo, también en la medida en que él aumentó también engrosó su cuerpo y su caja torácica, también un poco a propósito del consumo, no olvidemos que Elvis murió producto de un cóctel, digamos, de drogas que venía mezclando durante mucho tiempo con antidepresivos y tomando pastillas inicialmente para poder dormir y luego para poder despertar, entonces se iba manejando así. Bueno, ahí lamentablemente para todos nosotros y para Elvis, estamos hablando en un caso de policonsumo, ¿no es cierto? A este cóctel que tú le llamas, es cuando nos referimos al policonsumo y también tiene mucho que ver con consumos problemáticos de droga. La imagen de Elvis, la metamorfosis que sufrió en la medida en que consumía cada vez más estos medicamentos, fue notorio el abuso de ellos, digamos. Engordó de una forma increíble, con la vista caída en su último recital grabado. Se puede ver muy agotado, transpirando, pero de una manera increíble. Y bueno, eso sí, mantuvo su voz impecable hasta el final. Escuchamos también unos comentarios de niños y me llama la atención que cuando se les preguntan qué drogas conocen, nombran la marihuana, la cocaína, la pasta base principalmente, y no hacen referencia en una primera impresión al alcohol. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que hablamos anteriormente, que tiene que ver con relativizar estas otras drogas que son legales, pero no hay que olvidar que son drogas al fin y al cabo, y esto tiene que ver con que estos niños ya lo tienen asociado a su experiencia de vida y a su cotidianeidad del día a día, que es parte de. Esa es un poco o la explicación que yo me doy a primera vista, digamos, y también tiene que ver con, no es que los niños no sepan que son drogas, porque en las actividades que realizamos en la escuela, efectivamente los niños comprenden y conocen perfectamente los usos, abusos, consecuencias y efectos que tienen estas drogas legales a las que le llamamos, que son principalmente el alcohol y el tabaco. Así que mi impresión o la explicación que yo me doy tiene que ver con esto, con las asociaciones y las experiencias de vida que tienen los niños con su entorno, que era lo que hablábamos antes, con el entorno inmediato que es la familia, pero también con la comunidad, y es por esto que se han establecido estas asociaciones en nuestros niños. Quisiera también no dejar de mencionar algo que es muy relevante acerca del consumo problemático de droga, considerado como un indicio de abuso de droga, por lo cual se han identificado 4 áreas de problemas relacionados con este consumo. Una de ellas es el incumplimiento de obligaciones, ya sean laborales, académicas o familiares. O sea, lo que hablábamos en la medida en que no se cumple, por ejemplo, si la gente empieza a llegar tarde a su pega o deja de hacer su trabajo o los niños no van a la escuela o bajan el rendimiento, ¿a eso nos referimos? Con este incumplimiento de las obligaciones, ¿cierto? Exactamente. Esto se refiere básicamente a un ámbito de derechos y deberes muy clásico, muy básico, que tiene todo individuo. Todos tenemos derechos y deberes. Este incumplimiento de deberes es a lo que nos referimos cuando ya estamos hablando de un consumo problemático. Cuando porque, en vez de comprar la comida, se va a comprar droga. Exactamente. Va interfiriendo en distintos ámbitos de la vida de la persona. Interfiriendo, obviamente, en una forma negativa, perjudicial, invasiva muchas veces, y que va erosionando y deteriorando estos ámbitos. Otro de estos problemas tiene que ver con riesgos de salud o físico. También hablamos de problemas legales y compromiso con conductas antisociales, que generalmente se da en jóvenes o adultos jóvenes también. La gente cuando está en masa también tiende a desbancarse, ¿cierto? A alienarse. Entonces, bajo el efecto del alcohol hemos visto como las masas, por ejemplo, después de los partidos de fútbol, destrozan todo lo que se les pasa por delante. Eso también corresponde a un abuso colectivo, digamos. Sí, absolutamente. Ahora, en ese sentido no está la categoría, pero sí se podría hablar de un consumo colectivo. Ahora, individualmente habría que ver qué tipos de consumos tienen cada individuo dentro de este colectivo. Y probablemente nos vamos a encontrar con tipos de consumo perjudicial, con consumos problemáticos, porque ya hay gente que lo más probable es que nos encontremos con gente que efectivamente está experimentando por primera vez algo, pero muchos otros ya es parte de sus vidas, de sus actividades, de gente que no puede realizar determinada actividad sin este consumo. Por ejemplo, para muchos podría ser impensable ir a un partido de fútbol, ir al estadio sin consumo de alcohol o sin algún otro tipo de sustancia. Bueno, finalmente, para terminar, porque del consumo problemático vamos a ir hablando a lo largo de todos los programas, solamente quisiera mencionar ciertas cosas que tienen que ver con las consecuencias de este consumo, directamente relacionado con consecuencias familiares, sociales, económicas, que generalmente también se ligan con enfermedades mentales, delincuencia. Acá es cuando nos encontramos con situaciones de violencia intrafamiliar, deserción escolar, ausentismo laboral, etcétera. De esas cosas es a las que nos referimos cuando hablamos de consumo problemático de droga o de alguna sustancia. Y por último, quisiera mencionar que tiene mucho que ver con nuestra temática específicamente, que es el consumo precoz de drogas. Y a esta nos referimos cuando se consume antes de los 18 años de edad, o sea, justamente en el grupo objetivo al cual va dirigido nuestro programa, que tiene que ver con los niños y adolescentes de la comuna. Y obviamente en este periodo es donde hay más riesgos y son mayores los riesgos también. Probablemente es el inicio del desarrollo del policonsumo y de la dependencia del consumo de sustancias legales o ilegales. ¿Qué es lo que nosotros como padres tenemos que poner en especial atención en nuestros niños para evitar este tipo de consumo? ¿A qué me refiero? A que es muy probable que no podamos evitar este consumo que se hace por experimentación. Uh-huh. Creo que no es que lo esté avalando, sino que me refiero a que todos queremos experimentar en algún momento cosas distintas. Y sería difícil erradicar del ser humano esa curiosidad por experimentar. ¿Qué podemos hacer así todo para que esto no se vuelva un consumo? Bueno, a grandes rasgos se pueden hacer varias cosas, tanto desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad. O sea, ¿por qué menciono esto como las grandes instituciones o los grandes pilares dentro de las etapas de desarrollo de las que estamos hablando, que tienen que ver con la crianza de niños, preadolescentes y adolescentes? Que si bien, como tú dices, es muy propio dentro de la esencia del ser humano que nos llame la atención o nos genere curiosidad lo nuevo, lo que los pares nos puedan ofrecer, lo prohibido, lo que también se publicita mucho dentro de la televisión, película, incluso monos animados, que si bien es cierto a todos nos, y me incluyo por cierto, por ejemplo, los Simpsons, nos parece muy divertido, reflejan una realidad social que es muy clara, pero ahí también está permitido el alcohol, el cigarro, por ejemplo, y es parte de la vida cotidiana. Siendo muy crítico con eso mismo, digamos, temáticamente. Exactamente. Entonces, tiene que ver con también como padres y como educadores o como pilares de la formación de nuestros niños, el tener una buena comunicación, el ser parte de este desarrollo, manteniendo un equilibrio entre la permisividad y también el control, porque si bien es cierto hay que permitir cierta experimentación, también es importante acompañar dentro de este mundo nuevo que al cual invitamos a todos nuestros niños a conocer y a vivir, ¿no es cierto? Recuerdo una historia de amigos que contaban que cuando eran muy chicos, por ejemplo, referente a lo que tú estabas diciendo, decían que querían fumar cigarro, entonces, siendo muy chicos. Entonces viene el papá y le dice, ¿querés fumar? Ya, fuma, muy chico, y le pone un cigarro y claro, se atoró, nunca más fumó. Bueno, hay ciertas estrategias o metodologías como esas que pasan a ser como historias familiares, digamos, o anecdóticas, que tienen mucho sentido si uno las analiza más detenidamente. Y tiene que ver con esto de acompañar en este proceso de conocer lo nuevo. Probablemente si yo permito o participo con mi hijo adolescente dentro de esta consumo experimental, yo no digo que haya que hacerlo todo, obviamente. Claro, no estamos invitando a la gente a que esté experimentando con su hijo, consumiendo todas las drogas que existen. Exactamente, es muy importante eso, pero también es importante generar un espacio de confianza, de comunicación, donde uno vaya percibiendo cuáles son las inquietudes, los conocimientos, las experiencias que van viviendo nuestros hijos y poder irlos orientando y guiando dentro de este proceso. Creo que eso es lo fundamental. De todas maneras, más adelante en otros programas vamos a hablar detalladamente de cuál es la prevención que se puede hacer en familia y ahí vamos a tener otro tipo de información y también poder ir contestando las dudas que la gente nos vaya haciendo en los distintos programas. Exactamente, y no olviden escribirnos a nuestro mail mejorescucharock@gmail.com. Vamos a finalizar este programa ya, Paula. Quiero agradecerte nuevamente la presencia y el aporte fundamental en esta conversación. Bueno, muchas gracias y yo también quisiera agradecerle a todos ustedes por el momento de habernos escuchado, por las ganas, por todos los mails que nos han llegado. Así que muchas gracias, nuevamente un gran saludo para los niños de la Escuela Oviedo de Crowley. Muchas gracias por su participación. Y espero poder saludarlos hasta la próxima. Exactamente. Agradecemos también a Corporación de Desarrollo El Raco, la organización sin fin de lucro que está patrocinando este programa. Y vamos a terminar con un músico ícono del rock latinoamericano. Me refiero a Charly García. El primero se llama De Mí, del año 1990, del disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Y después vamos a escuchar el tema Tu Vicio. Él dice que es el vicio de todos nosotros. El mío por lo menos sí. Me encanta Charly García. Así que está Tu Vicio del disco Influencia. Aquí en Drogas, mejor escucha rock. Cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé. olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Porque no me dejas, si es que soy tan solo un día.